Mi florecita la llevé a cabo en Procreate, en iPad. Decidí hacerla animada capa por capa porque creo que explica un poco el movimiento o como los baches que te pueden llegar en el camino, pero que del mismo modo te permiten seguir adelante y tener tropiezos. La verdad es que me tardé no tanto en elaborarla, pero creo que es una actividad que me permitió reflexionar en sí cosas del curso, pero también cosas de mi vida a lo largo de todo el tiempo que he pasado hasta llegar a la universidad.